ABC Hoy Radio. Transmitimos palabras y rock nacional las 24 horas. ¿Cómo estamos hoy, eh? ¿Cómo estamos hoy, eh? Estamos a full, duro y parejo, que mañana será igual. Porque estamos al aire, qué bueno. Finalmente llegó el día. Buenas tardes a todos, son las 20 horas y unos minutitos. Estamos acá en la 89.1 ABC Radio. Mi nombre es Marco Ginestel y junto a Jonathan Corro estamos presentando, tenemos el honor, el agrado, de estar presentando el primer programa de radio en vivo que habla exclusivamente de footgolf. Por eso este programa se llama Planeta Footgolf. Le damos la bienvenida, un saludo para todos. Bienvenidos a este nuestro primer programa, programa que para nosotros va a ser histórico, y programa en el cual, digamos, por ser nuestro primer programa, lo preparamos especialmente. Tenemos un invitado, digamos, especial. Tenemos algunos columnistas especiales. Pero una de las personas más especiales que tengo al lado mío es mi co-conductor, mi compañero, el señor Jonathan Corro. Te saludo, buenas tardes, Jonas. Muy, pero muy buenas tardes, queridos oyentes. Bueno, con esa presentación imposible no resaltar, ¿no, Marquitos? La verdad que estamos muy contentos y estamos haciendo historia, como bien dijiste vos, en este primer programa de esto que es Planeta Footgolf. Una de las cosas que le queremos comentar, digamos, a nuestros queridos oyentes, desde un principio, bueno, es que este programa está producido 100% por La Mulita. La Mulita es el único predio, digamos, en Tandil, preparado, habilitado, acondicionado para practicar este deporte. ¿Y qué es este deporte? Bueno, este deporte, el footgolf, del cual vamos a hablar en el transcurso de los programas muchísimo, es un deporte nuevo, relativamente nuevo, no solo a nivel mundial, sino también en Argentina y sobre todo en Tandil. Pero bueno, Tandil, una de las características que tenemos en nuestro predio de 25 hectáreas a 10 minutos del centro de la ciudad, es que es uno de los más activos, uno de los que más actividad tiene día a día, fin de semana a fin de semana. Y pese a la cuarentena, que bueno, aflojó un poco y que durante un tiempo las actividades cesaron, ahora vamos de a poquito retomando. Y un poco la idea de este programa, junto con Jonathan, va a ser acercarles a ustedes este deporte, enseñárselo, invitarlos, mostrárselo, hablar de cómo se juega, de qué se trata, porque entendemos que hay muchos que quizás no van a jugar, no porque no sientan curiosidad ni porque no tengan ganas, sino porque por ahí no están informados. Exactamente, y no solamente estás a 10 minutos, porque creo que normalmente desde cualquier punto de la ciudad tardás 15 minutos en llegar a practicar este nuevo deporte, que aproximadamente tardás en dar la vuelta dos horitas y media, para que vayan reservando su lugar. A la gente le vamos a contar que el footgolf es una fusión entre lo que es el golf y lo que es el fútbol. Se juega en un predio, como bien les decíamos, que es de unas 25 hectáreas, compuesta por 18 hoyos. Y bueno, básicamente de lo que se trata, digamos, este juego, la particularidad es que vos competís contra la cancha, tenés que bajar los golpes de la cancha. Exactamente, es un deporte muy sencillo y es para que lo juegue gente de todas las edades. De hecho, yo, bueno, particularmente yo lo juego con mi papá, que le mando un saludo si me está escuchando, con mi hermano Daniel Corro, querido, te mandamos un saludo muy grande al Dani. Exactamente, aprovechamos para decirle que si se quieren comunicar con nosotros nos pueden mandar un mensajito a la línea de WhatsApp, agéndenlo, es 608074, característica de Tandil, por supuesto. Y después vía Facebook o Instagram nos pueden seguir como Planeta Footgolf, y el Instagram es Radio Planeta Footgolf. También quiero mandar un saludo muy grande para Mauricio Tomasi, y gracias por las gorras. Hermosas gorras nos regaló Mauricio, la verdad, súper agradecidos. Inauguramos el programa con dos gorras de Mauricio Tomasi, un saludo muy grande para él. Bueno, un poco vamos hablando de lo que es la mulita. Hace 2 años que está, digamos, inaugurado, el campo se ha ido mejorando muchísimo, un trabajo muy, muy grande, un esfuerzo muy grande que lo ha hecho Pablo Jan, que es nuestro productor general, a quien también saludamos. Y en estos 2 años se han jugado más de 40 torneos. ¡Apa! Número lindo. Sí, de los cuales 16 han sido de la Federación Argentina de Foot Golf. Y este año, en marzo, antes de la pandemia, se jugó el primer torneo provincial de Tandil, al cual acudieron muchísimos jugadores de la zona. Qué mal me fue ese día, por Dios. Yo no sé si lo jugué, la verdad que ni me acuerdo. Pero bueno, estamos en actividad continua. Ahí te repetimos el número, comunícate con nosotros. Cualquier duda, consulta, es 2494-608074. Aceptamos saludos, mensajes, consultas. No aceptamos críticas. Críticas también. Así que vamos a presentar también a la gente que nos acompañan. Acá en la música, Sebastián, en la producción, Bautista Aramburu, en la producción general Pablo Jan, y quien les habla, Marcos Ginestel y Jonathan Corro, somos los que hacemos Planeta Fútbol. Volvemos nuevamente, estamos acá en ABC Hoy Radio 89.1, compartiendo un poquito la tarde aquí en Planeta Fútbol, y tenemos muchos saludos, muchísimos saludos, que los queremos ir poniéndolos al aire de a poquito, y estamos sumamente agradecidos a todos. Nos pueden seguir escribiendo, ahí van algunos saluditos. Hola, mi nombre es Diego Seren y quiero mandarle un saludo a Planeta Fútbol. Hola, mi nombre es Sergio Ordóñez, le mando un saludo grande a toda la gente de Planeta Fútbol. Hola, soy Facu Prioleto, quiero mandarle un saludo grande a todos los chicos de Planeta Fútbol. Mucha suerte con el programa, abrazo grande. Buenísimo, buenísimo, genial, qué alegría, che, estar en vivo, estar en la radio, tener esta oportunidad, inmensa, digamos, oportunidad, de hacer historia, escribir en esta página, digamos, en blanco, en la historia de lo que es este deporte, que está creciendo tanto, tanto, tanto, que bueno, nada menos, es lo que se merecía, que es tener un programa propio y con una particularidad, ¿no? Que fue lo que se charló desde un principio, digamos, con lo que es la producción. Vamos a hacer un programa que no esté hecho ni por periodistas ni por locutores, sino por aficionados. ¿Por qué? Para que los jugadores puedan contar en carne propia qué es lo que se vive, cómo es el juego, cuáles son las experiencias. Y un poquito también, digamos, lo que queremos aprovechar, ya que es el inicio, es contarles a ustedes qué es Planeta Fútbol, de qué se trata, qué es lo que nosotros queremos lograr desde la radio, acercándonos a ustedes. Exactamente. Planeta Fútbol, la idea, bueno, como bien decías vos, es que la gente que nunca jugó este deporte, que se pueda acercar, que pueda ir, conocer, porque así como nosotros somos dos apasionados que estamos frente a un micrófono disfrutando de este programa, también lo que nos trae a esto es la base de ser jugador, de ir. Bueno, yo particularmente voy todas las veces que puedo, y por eso es la idea invitarlo, que este es un deporte en crecimiento, que es un deporte fácil de jugar, que es un deporte que no tenés tantas limitaciones físicas para poder jugarlo, para poder disfrutarlo, que lo podés hacer con un amigo, con un conocido, con un vecino, con un familiar, lo podés hacer con quien vos gustes. Y también llevarles un poquito la información de todos los torneos que se van haciendo, de los torneos que se van haciendo, de los torneos que se van a hacer, porque tenemos mucho futuro por delante y bueno, queremos acercarle un poco esa información a ustedes para que estén al tanto. Básicamente, nosotros vamos a llevarle el fútbol a tu casa. ¿Eh? Te llevamos el fútbol a tu casa. ¿Eh? Llevamos la pelota en un pedido ya. Es 2494-608074. Mandanos un WhatsApp, escribinos, mandanos un audio, te sacamos al aire y no hay ningún problema. Estamos en la 891 ABC hoy y le queremos contar a la gente que la mulita, el predio, abre de jueves a martes, va a estar abierto de jueves a martes. Inclusive los domingos. Este domingo va a ser el primer domingo post cuarentena. Importante, viste que los domingos no sabes qué hacer, estás ahí. Bueno, este domingo vas a poder ir a jugar también fútbol. Jueves y viernes abrimos a las 12 horas y a partir del sábado de las 9:30 en adelante. Y puedes reservar al 2494-60 8074. Al mismo número que nos mandás mensajitos de WhatsApp, nos podés reservar un turno para ir a jugar el fin de semana. Contanos un poquito sobre las redes sociales y sobre la web de La Mulita. Bueno, como habíamos mencionado en el blog anterior, nos encontrás en el Facebook como Planeta Footgolf y en el Instagram nos encontrás como Radio Planeta Footgolf. Seguinos porque próximamente se van a venir sorteos, que es lo que mucho le llama la atención, te podés ganar algún turnito, alguna cajita de alfajores, algo vamos a tratar de regalar o que nos hagan llegar la gente. Una cosita importantísima como para ir informando, ya que este programa, una de las características va a ser informar, le queremos contar a la gente desde un principio que, como todo deporte, el fútbol tiene reglas, y esas reglas las vamos a ir desarrollando en el transcurso, programa, en el tercer bloque, junto con Matías de la Torre. Va a ser nuestro columnista, digamos, exclusivo, y él va a ser el encargado de contarnos un poquito en cada uno de los programas. Vamos a tomar una regla en particular y la vamos a desarrollar brevemente para que nos explique cómo es. Pero una de las reglas básicas, fundamentales, es ser honesto, ser honesto cuando uno juega, anotándose los golpes que corresponde, ser educado con su compañero, con la línea, con el que tiene, digamos, al lado. Y uno de los reglamentos básicos es el código de vestimenta, que es muy característico y que lo queremos comentar para que lo tengan en cuenta. Exactamente. La vestimenta consiste en medias largas, una bermuda, una chombita y bueno, como bien decías vos, el fútbol consiste en un reglamento y a veces uno piensa que es solamente meter una pelota en el hoyo y consiste en muchas reglas y una de ellas, una de las más fundamentales, creo que es ser un caballero y comportarse con un caballero, con uno mismo y con los pares con los que uno le toca jugar la línea o con los que te toca disfrutar del campo de juego. Bueno, y este último fin de semana, Jona, tuvimos un torneo. Torneo en el cual a vos te fue muy bien. Sí, tuve la suerte de ganar la copita de oro. Justo estaba leyendo un audio WhatsApp. Sí, tuve la suerte de ganar la copa de oro. Contanos cómo te fue. La verdad que jugué bastante parejo, pero tuve errores. Creo que podía haber hecho menos. Pero bueno, tuve la suerte de quedar arriba. Me ayudó bastante el handicap, que después vamos a hablar de cómo funciona el handicap para los que no lo saben. Bien, bien, buenísimo. Y tenemos otro torneo que se viene, que va a ser el 8 de diciembre, que es un torneo Medal Play. Y va a tener categoría oro, plata, bronce. Va a haber premios desde el primero hasta el tercer lugar, primero, segundo y tercer lugar. Va a dar puntos para el ranking de la asociación. Y también va a haber una categoría para damas y para debutantes. Atentos los debutantes. Te estamos invitando. a que puedas participar, a que conozcas el deporte. Si no lo querés hacer en un torneo, acércate. Vas a la cancha a partir del día jueves y viernes a partir de las 12, y si no, el sábado hasta el martes a partir de las 9:30 de la mañana. El predio ya va a estar funcionando. Consultas 2494-608074 es nuestra línea. Y aquí estamos haciendo Planeta Fútbol, pasando una tarde muy linda, programa número 1, disfrutando muchísimo. Vamos a tener más saludos, tenemos un próximo bloque con un invitado. Y tenemos otro bloque más, como recién decíamos, hablando un poquito de los rankings. Ahora, si les parece, vamos un poquito de música y luego volvemos con más fútbol. Il y a Kouriakin, un de Valderamas. La chanson, bienvenue sur la maison Jaguar. J'aime la jamas, dans le funk ardiente. Ligado rie, muestra los dientes. Hola, ¿qué tal? Soy Mario Barassi de Super Ratones. Y en nombre de toda la banda quiero mandar un muy fuerte abrazo para Marcos. Desearle lo mejor para este nuevo programa. Nosotros tenemos muchos recuerdos de Tandil. Queremos mucho a la ciudad y a su gente. Y esperamos que pronto podamos volver. Bueno, un fuerte abrazo para Marcos y desearle lo mejor. Nuevo bloque, volvemos al aire nuevamente, estamos acá en Planeta Fútbol disfrutando nuestro primer programa al aire, junto con Jonathan Corro aquí, aprendiendo, disfrutando de la radio, adaptándonos, bueno, es un poquito de todo. Presentando este nuevo emprendimiento, este nuevo programa de radio, que tiene como fin, que ya les contábamos, informarles, promocionar este deporte tan hermoso y tan adictivo, diría yo, que viene con un crecimiento enorme, enorme, sobre todo, digamos, en Tandil. Y aquí en Tandil, como en cada una de las ciudades donde se practica, siempre hay referentes, ¿no? Siempre hay personas que se destacan un poquito por su juego, por su calidad, por su facilidad, y bueno, Tandil lo tiene, ¿no? Obviamente. Y una de esas personas aquí en Tandil, una de esas personas se llama Leo Serén, y tenemos la suerte, el agrado de tenerlo acá. Jonah, quiero que lo presentes vos, que lo conoces más. La verdad que yo, particularmente, es un honor tenerlo acá sentado. Creo que se me achicó el estudio porque estoy al lado de un monstruo, de lo que es el ambiente de Full Golf. Yo lo quiero destacar porque para mí es uno de los referentes con una zurda prodigiosa y una pegada como pocas. Así que bueno, lo vamos a dejar que se presente él solo. Muy pero muy buenas tardes, Leo Serén. Pero qué presentación me ha mandado, impresionante. Bueno, buenas tardes, un placer, realmente un placer estar en este primer programa de Planeta Fútbol. Creo que es un gran honor y bueno, que hayan tenido en cuenta uno para el primer programa es una caricia, así que bueno, gracias, bueno, por la invitación. Gracias a vos por estar. Recién hablábamos fuera del aire que digamos, es interesante poder uno desde su, digamos, experiencia propia compartir, ¿no? qué es lo que te pasa cuando vos jugás al fútbol, ¿no? Y una de las primeras preguntas que yo te quería hacer y que la venía, digamos, amasando es vos recordás cuándo fue, digamos, el momento en el que te diste cuenta que este era tu deporte. Es que buena pregunta. Me gusta mucho el fútbol, soy futbolero de alma, nací con el fútbol y hace un par de años en la Serranita descubrí el deporte por casualidad, porque vivía al Mar del Plata y cuando me enteré que había abierto la Munita y que estaba Pablo a cargo, me puse en contacto y fui a jugar y ya creo que desde el primer día volví a hacer a tener esa sensación que me había generado jugar por primera vez. Y... ¿Pero vos te acordás de algún momento específico, alguna patada, un hoyo, que vos dijiste, qué lindo, esto lo quiero seguir haciendo? El primer torneo, fue la primera vez que fui a jugar a la cancha, que no la conocía, jugué el torneo. ¿Cuántos años hace esto? Creo que fue uno y medio, casi dos, fines de 2018 fue, recién había abierto, me enteré que había un torneo, me anoté, lo gané. Y para mí fue bueno, quiero hacer esto, me gusta. Por ahí me coincidió con un año difícil desde lo futbolístico, que no pude jugar todos los torneos que quise en ese momento. Uh-huh. Pero bueno, ahora estamos a full. Muy bien. Ranking número 4 para Leito. Y bueno, hablando un poco del fútbol, sos arquero y tenés una amplia trayectoria, ¿no? Basta trayectoria. Mucho recorrido zonal. Sí, soy arquero. Por eso también disfruto de pegarle a la pelota, que es algo que me encanta, y bueno, creo que el deporte ayuda a eso también. ¿Es lo mismo un saque de arco de fútbol que una salida de un hoyo de fútbol? No es lo mismo. Es una buena pregunta, Jonah. Al principio sí era lo mismo. Hoy, con un poco más de experiencia en las canchas, te das cuenta que el mismo golpe no lo puedo utilizar porque bueno, los fairways son más angostitos, necesitamos que la pelota vaya un poquito más, entonces ya empezamos a usar el borde interno, a pegarle diferente, sí, por ahí con la misma fuerza, pero ya con otra visión de lo que va a suceder a posteriori. Una consulta te hago, cuando, si vos, digamos, en un hoyo dividís los golpes, tenés, digamos, el golpe 1, que es el de la salida, ¿está bien? Tenés el approach, que es el segundo golpe, y tenés el juego corto, que es cuando estás en el green. De los tres, ¿cuál es tu mejor? No sé si tengo uno mejor. Sé que en el green no es el mejor, lo estoy mejorando, lo practico todo el tiempo, le estoy dedicando muchísimo tiempo, venía flojo con eso, pero creo que la salida y el approach, primero por fortaleza, por poder pegarle fuerte a la pelota, creo que es una ventaja, pero bueno, después creo que el más importante en el deporte es el approach. Claro. Sin ningún lugar a duda. El segundo golpe, es el que te deja en el hoyo, el que te va. ¿Por qué consideras que es el más importante? Porque te saca un golpe o te regala un verde de acuerdo a lo que hiciste en el golpe. Bien. Si la dejaste a un metro del hoyo porque hiciste un gran approach. Bien, para que le contemos a la gente que un birdie es, digamos, hacer un golpe menos de lo que es el par del hoyo, ¿no? Exactamente. Si el hoyo es un par 4, si lo haces en 3, ya es un birdie que cuenta como menos 1. Ahora estás ranking 4. ¿Estás jugando, digamos, habitualmente? Sí, o digamos, estás, digamos, con más frecuencia, por así decirlo. Sí, ahora empecé a jugar otra vez con un poquito más de frecuencia. Estuve un poco complicado con el tema de tiempos, de horario, de familia, que también requiere un poco de tiempo, pero bueno, sí, ahora pudiéndolo hacer un poquito más a menudo. Bien. Está bueno. Y has jugado también en otras canchas. Contanos algunas experiencias en otras canchas, cómo es que te ha ido. Buscando, digamos, alguna comparación, porque por ahí muchos de los que nos están escuchando no conocen la mulita. Uno habla porque ya lo hemos jugado, conocemos la cancha, la hemos visto nacer nosotros. Pero para que nos cuentes un poco y para que la gente comprenda qué es lo que tenemos acá en Tandil a 10 minutos. No, lo que tenemos acá es un... Yo siempre le digo a los chicos cuando vamos jugando en alguna línea, por ahí yo no me he escuchado alguna vez, que somos privilegiados de jugar en el lugar donde estamos jugando, hacer lo que estamos haciendo. No sé, un día íbamos con lluvia y yo le decía, somos privilegiados, poder ir disfrutando de lo que estás haciendo en un lugar como el que tenemos, creo que es impagable. Y bueno, después aparte nos ha tocado ir jugar en otras canchas, en canchas de golf, que por ahí es diferente. Claro. También, ¿en cuál, por ejemplo? Jugué en Tulsa, jugué en Villa Gesell, Mar del Plata, uh-huh. La Serranita. Después tuvimos la suerte con Jonah de ir a Santa Fe, a la Copa de la República. Que hay que recordar que ese torneo era un torneo que abarcaba a los mejores jugadores del país. Uh-huh. Y Leito, un animalito, en la primera ronda hizo menos 8 y el segundo día salió entre la primera línea, salió con los 4 mejores rankeados de ese momento. Bueno, yo te iba a decir algo, sabes que hoy a la mañana me hacen una nota en la radio telefónica, Beto Cuchán, a quien le mando, digamos, un saludo muy grande, y Beto me decía si acá de Tandil pinta algún referente para que trascienda de Tandil y que a nivel nacional pueda llegar a tener un lugar. ¿Vos cómo lo ves a eso? ¿Ves que hay, digamos, en Tandil jugadores que puedan llegar a trascender? Sí, sí, sin ningún lugar a duda. Creo que hay grandes jugadores que creo que también, como todo deporte, como toda disciplina, requiere eso. Valga la redundancia, de disciplina, de practicar, de ser constante. El que practica es como decía, trayéndolo desde el golf para acá, como decía De Vicenzo, cuanto más practico, más suerte tengo. Claro. Y eso es así. Sí, sí. Cuanto más mira qué linda frase, ¿no? Cuando más practiques, más suerte vas a tener y mejor vas a jugar. Y creo que hay un potencial terrible, Marquito. ¿Hay una cuota de suerte en el fútbol, Leito? ¿O pensás que es todo trabajo, esfuerzo y, como vos estabas diciendo recién? Creo principalmente que hay trabajo y esfuerzo, y después tenés siempre una cuotita de suerte, o te giró para el lado que vos querías, o se te fue para el otro lado, y bueno, ese día la pelota no quiso entrar y no entró, o te rodeó el hoyo. ¿Cuántas veces nos ha rodeado el hoyo, Marquito, y no? Sí, sí. Nosotros que te conocemos bien, sabemos muy bien de lo que estás hablando, pero por ahí hay alguien que te está escuchando que nunca fue. ¿Qué consejo le darías vos a esa persona que nunca fue a la mulita o que nunca jugó al fútbol para que se enganche en este deporte? Creo que la primera frase que se me ocurriría es que lo viven, ¿sí? que vaya, que sienta lo que es, que se conecte con la cancha, con la naturaleza, porque es eso, sí, la conexión. Es disfrutar de ese momento, de ir con un amigo, con un compañero. Creo que por ahí va también el deporte, y es de lo que mejor Leito, bueno, nutrir. Para hacer una pausita, queremos que elijas una canción que a vos te guste para mandar una tandita. Voy a elegir una canción que de una banda que me encanta, no es argentina, pero es rockera. Le pegan el palo. Sí, el viejo de La Vela Puerca es un tema que me ha marcado desde muy joven, así que lo voy a elegir para. Escuchamos La Vela y en unos minutos volvemos con Leo Serén. Gracias. La cabecita despierta. Orgullo de su mamá, el niño creció en su casa, el adolescente quiere asomar. Resbalando las veredas, el barrio lo encandiló. Dando vueltas a las esquinas, tocó placeres, tocó dolor. Se enamoró de la vida todos los días, todas las noches. Desayuno con las damas, la cena se la salteó. Va caminando sin rumbo, lleva la calma del vagabundo. Pero dejando la vida donde mande la ocasión. Viejo divino, ¿dónde vas? Yo sé muy bien que no querés mirar atrás. Final amargo solo queda hoy un perro flaco y el fondo de un vino pa' entibiar. Cansado de tropezar, se busca una buena esposa y 14 horas para trabajar. Pero algunos pajaritos no se pueden encerrar. Se le va penando el alma, de pronto ya no quieren cantar. Se desparramó de a poco después que entraba para los 40. Y casi sin darse cuenta, alcohólico se volvió. Y fue bajando escalones, muchos inviernos a la deriva. Las vueltas que da la vida en la calle terminó. Y viejo divino, ¿dónde vas? Yo sé muy bien que no querés mirar atrás. Final amargo solo queda hoy un perro flaco y el fondo de un vino pa' entibiar. ABC Hoy Radio. Carpintería Moderna le ofrece ABC Hoy Radio. ¿Cómo estamos hoy, Estamos en el aire, Jonathan, te corté, tercer bloque. Estamos tan emocionados que salimos los dos juntos, una cosa increíble. No nos miramos, adelante, Jonathan. Quería mandarle un saludito a Facu Prioleto, que nos está escuchando, y a Flor Corradi, que nos mandó una anécdota que dice: la mejor para ustedes, aguanto el fútbol, fui una sola vez en mi vida y la segunda vez que fui a jugar torneo en la mulita de cara dura, me encantó y gané varios premios. Hay que animarse, por mi parte, quedé enamorada de este deporte y volvería mil veces más. Así que un hermoso mensaje, Flor. Y también tenemos una anécdota que la vamos a pasar al aire. Una anécdota de nuestro patrocinador de estas gorras maravillosas, que nos han pedido varias ya. Por WhatsApp me han pedido varias gorras, así que vamos a tener que ver cómo hacemos. Así que les dejamos esta anécdota de un personaje de la mulita. De Mauricio Tomasi, ¿eh? Sí. Ahí que nos mandó un audio muy muy lindo. Gracias, Mauri, gracias por estar. Luego le vamos a pasar al aire. Bueno, seguimos acá, estamos con Leo Serén. Todo esto nace en Napaliofú, mirá vos, de Napaliofú. De la República Separatista de Napaliofú. Sí, pueblo chico, infierno grande. Somos todos parientes, así que no se puede hablar mal. Y has andado por todos lados, ¿no? He andado con el fútbol, he andado bastante. Contanos un poquito. No, arranqué acá en la liga cuando me vine a estudiar. Realmente no tenía decidido jugar al fútbol. Empecé a estudiar, hice la carrera y empecé a jugar y a ver el fútbol de otra forma. Y me empezó a ir bien hasta que tuve la posibilidad de entrar en Santa Marina. Jugué Argentino A, después pasé a grupo, estuve Argentino B. Y bueno, me salieron oportunidades para irme a jugar afuera, así que... ¿En dónde estuviste? Estuve varios años en Tres Arroyos, estuve en Mar del Plata jugando, después estuve con Juez Sarmiento de Ayacucho, algún argentino, en Necochea estuve también argentinos, y bueno, después estuve en 2013-2014, tuve la posibilidad de irme a Suecia a jugar al fútbol. Así que bueno, contacté con un representante ahí que necesitaba un argentino para allá. Bien. Así que estuvimos. ¿Te fuiste corriendo? No lo dudé. En 4 días saqué pasaporte y me fui. Así que fue también una experiencia hermosa. Está bien. Che, contanos algún. Digamos, yo creo que todos los jugadores que practican footgolf tienen algún tip. Tienen algo, viste, que dicen: yo esto lo hago de esta manera porque me funciona. ¿Cuál es tu tip? Mi tip. ¿Qué es lo que haces? O la forma en que pones una pierna, la forma que te presentas frente a la pelota, la forma en que le pegás. ¿Tenés algo que a vos te funcione y que te dé resultado y que pueda llegar hacer un consejo como para los que nos escuchan? No, creo que en la salida generalmente la concentración, en repetir, que también es parte de los procesos de ejecución de golpes en el deporte, de repetir lo que uno va a hacer y tratar de meterlo en la cabeza y que ese gesto que uno hace en la cabeza se trate de reproducir de la mejor forma posible en el momento de golpear. Lo pienso, lo imagino, digo, bueno, tengo que poner el pie así, quiero que la pelota vaya a tal lado, el cuerpo tiene que ir de tal forma, así que creo que esos por ahí, esos tipos. Bueno, pero, en el tenis, viste digamos que cuando vos ves a los pibes que pegan la pelota 5 o 6 veces y que ponen la raqueta de una manera, es un poco eso, ¿no? Son estructuras mentales que se forman, que en el caso de los tenistas lo tienen y recontra incorporado para reproducir un gesto de la mejor forma posible. Ellos saben que lo tienen posterior, claro, a picar tantas veces la pelota. Tantas veces tienen que, claro. Acá nos escribe, perdón que te corte, nos escribe mi Baez, dice: saluditos al crack de Leo, justo que estábamos hablando de él, que juega contra tu hermano la Liga Match Play. Mauri López Osornio dice: muy buen programa, felicitaciones, muchas gracias, Mauri. Y tenemos la anécdota para sacar al aire de Mauricio Tomasi. La compartimos, dale. Les cuento una anécdota muy chiquita que me pasó en diciembre del año 2019, cuando fuimos a jugar representando a la Asociación de Tandil y de la Mulita la Copa de la República a Timbó, a la provincia de Santa Fe. Había llovido todo el día sábado a la tarde, toda la madrugada, y el domingo por la mañana nos tocaba jugar lo que no pudimos hacer el sábado a la tarde, bajo la lluvia, la cancha con mucho barro. Si bien la cancha estaba perfecta, pero había lugares que había mucho barro. En el hoyo 12 se me cae la pelota a un lago artificial que estaban armando, con mucho barro, con mucha agua. Para que tengan una idea, tenía por lo menos como 2 metros y pico, 3 metros de desnivel. Me metí en el barro, me enterré pasando el tobillo. Y de terco quise jugar la pelota de ahí abajo, no pude, intenté sacarla por todos los medios de ahí hasta que logré sacarla, pero no sé la cantidad de golpes que perdí en ese hoyo, y realmente a veces hay que pensarlo las cosas, y cuando juegas un torneo de esos o un torneo en cualquier lado, cuando la pelota es injugable es preferible declararla injugable y perder un solo golpe y no ser terco y perder 4 o 5. Así que bueno, esa es una de las anécdotas que me quedó, que hay que tratar de jugar con la cabeza y no con el impulso de uno. Un abrazo, chicos, suerte con el programa. Impecable, Mauri. Yo me acuerdo de ese lugar que yo también me caí al barro, me tuve que sacar los botines y la media para ir a buscar la pelota. Increíble, la verdad que pasamos unos días espectaculares ahí en Campo Timbó. También es como decía Mauri, salimos 7:30 de la mañana a jugar porque se había suspendido por lluvia el día anterior. Me acuerdo que era tanta la lluvia que nosotros estábamos hospedándonos cerca con mi papá y tuvimos que dejar el auto e ir caminando porque íbamos a quedarnos encajados, así que una cosa espectacular, pasamos un fin de semana glorioso, y así como yo también compartí eso con mi papá, también Leo, vos también sos uno de los jugadores que también tiene hermanos y también comparte este deporte junto a su papá, que el otro día también me tocó compartir la línea con Raúl, y es brillante ver lo que a su edad todavía siga practicando y de la manera que lo hace. Sí, bueno, Jonah, eso también es digno de admirar en la familia. Hay mucha gente que va con sus hijos, con su padre, en mi caso. Nosotros somos 4 hermanos, uno que está renegado del fútbol no va, pero el resto han ido todos y están enamorados del deporte. Mi viejo, que tiene 65 años, 66, lo sigue haciendo, jugó toda la vida al fútbol, estaba mal de la rodilla, vio su posibilidad de seguir conectado a la pelota y cada vez que puede venir viene, y cada vez que puede salir sale, y se ha hecho un hoyo en su casa, en el campo, está fascinado. Eso te quería preguntar, ¿no? Digamos, para los que nos escuchan que por ahí no lo han jugado, ¿es un deporte fácil? Es fácil porque hay que pegarle a la pelota y tratar de meterla en un hoyo. Si uno quiere empezar a jugarlo diferente, ya requiere de lo que decía Mauri también en el audio, de empezar a pensar el por qué voy a patear así, por qué tengo que patear así. Pero yo lo que digo es, yo, digamos, en mi caso hablo, ¿no? Digamos, es un tema personal. Yo jamás jugué tenis, ¿no? Si yo mañana me decís, che, Marcos, mañana nos juntamos a la cancha, vamos a jugar al tenis. No, imposible. Yo no, claro, es imposible porque ni sé cómo sacar. No. Tengo que sacar de abajo, no sé cómo pegarle. Tiene una técnica, una concentración. Ahora, yo jamás practiqué fútbol, o cuando lo he practicado he sido, digamos, un desastre. Lo reconozco, pero sin embargo podría jugar al fútbol, y hay veces que hago buenos scores, hay veces que me va mal, pero lo puedes jugar. Totalmente de acuerdo. Es un deporte que puede ir cualquier persona a jugarlo, cualquiera, y cuando hablamos de cualquiera es cualquiera, cualquier género, niño, niña, mayor, lo que fuere, está habilitado para jugar, porque es muy sencillo y algo muy, muy fácil y muy ameno para jugar. Vos sos miembro del Tribunal de Disciplina. Sí, señor. Contanos un poquito cómo es eso. No, hay un grupo de chicos que se ha formado por medio de Pablo. Creo que él apeló a gente de confianza, a gente que entendiera el deporte, creo que de la misma forma. Y bueno, estamos para sacar algunas dudas de cuando se plantee, o cuando se genere, o cuando haya algún inconveniente. La idea es apelar al reglamento y tratar de que el juego no pierda la nobleza que tiene o que tiene que tener, y que se haga con las mejores armas. Bueno, y eso, digamos, es importante, y es lo que charlábamos hace un rato, porque como todo deporte tiene sus reglas, pero este deporte, digamos, en particular requiere de a ver cómo decirlo, digamos, a ver si me ayudas, Leo, porque yo practiqué golf toda mi vida y digamos, el golf es un deporte muy noble, o sea, vos hiciste tres golpes y te anotás tres golpes, bueno, vos lo sabés por tu... Exactamente. O sea, por tu viejo. Pero ¿qué pasa? Digamos, en el fútbol, ¿no? Siempre uno intenta como sacar ventaja, ¿no? Digamos, es parte de lo que es el deporte, aunque tiene reglas, las tiene, digamos, y se cumplen, pero yo tiro la pelota, te pega a vos y se va para el córner, y uno va a reclamar una cosa y otro va a reclamar otra. Nadie te va a decir, o como hizo Bielsa, ¿se acuerdan, digamos, el año pasado, sí, se dejó meter el gol? O sea, son casos únicos. Este deporte, aunque tiene parte de fútbol, digamos, en la parte de las reglas, hay reglas estrictas, y está bueno comentarlo porque si no el juego pierde la, digamos, esencia. O sea, si yo voy a jugar y hago 5 golpes y me anoto 3, no tiene sentido el juego. Por eso quería que nos cuentes un poquito cómo es el tema. Está buenísimo eso, Marco, que sí, porque creo que ahí radica la esencia del juego, en la honestidad, en la nobleza, en competir contra la cancha. Uh-huh. Creo que ahí también la nobleza está en eso, en competir contra la cancha y no competir con el de al lado. Y ahí creo que es donde palabras sabias, donde radica, creo que ahí es donde radica el primer problema. Yo quiero ganarle a Jonah y si encuentro la forma de restarle un golpe a Jonah, y ahí creo que está el problema. Para mí va en eso, en lo que en la palabra que nombraste vos, Marquito, en nobleza, eso es. ¿Cómo la pasaste? Perfecto, súper cómodo. ¿Sí? ¿Vendrías de nuevo? Toda la vida. ¿Eh? Chocho, de poder compartir este momento y de apoyar al deporte, que creo que es lo que todos queremos. ¿Cómo sigue esto? ¿Tenés algún digamos, algún torneo previsto? ¿Algún una gira? ¿Vas a ir a jugar alguna fecha especial? Ahora creo que está el torneo de federación, que es en La Serranita, que organiza Mar del Plata. Uh-huh. Que es doble fecha, así que seguramente... Acá tengo una primicia de último momento, que se va a jugar en el Yao Yao, el primer torneo importante de la Federación Argentina de Fútbol para el 2021. Esto va a ser el 5, 6 y 7 de marzo del 2021. Mira qué buen dato. Perfecto, agendado y anotado, ahí estaremos. Sí. Y bueno, te vamos a apoyar desde acá, desde ya. Bueno, súper agradecido, un honor tenerte. Sos un tipazo. Y nada, primer programa, qué mejor invitado que Leo Seren. Bueno, agradecido yo también de la invitación, considero lo mismo, que son gran gente, así que es lindo en estos momentos compartir buenos momentos con gente buena. Vamos con un poquito de música y luego volvemos. Último bloque de este programa Planeta Footgolf. Queremos, bueno, mandar un saludito a la gente que nos está escribiendo: Mauri López Osornio, Marina Rielo, Miriam Petersen, Nicolás Atorgano y Horacio Cicopiedi, que nos dejan su saludo, y el ratita López Iriar. Queríamos saludarlo para que no quede su mensajito colgado. Y les queremos comentar que el 8 de diciembre se va a estar realizando en La Molita el torneo Medal Play, que va a tener categoría oro, plata, bronce, damas y debutantes. Te podés escribir en la página de La Molita, Fútbol Tandil, y va a tener premio para el primero, segundo y tercero de todas las categorías antes mencionadas. Bueno, último bloque, bien decías, Jona, la verdad que el tiempo se pasó volando, primer programa, buenísimo, con un invitado de honor, Leo, súper agradecido, ya lo dijimos en vivo, fuera del aire, la pasamos bárbaro, espero que también ustedes la hayan pasado bien y que les haya gustado. Tenemos otra nueva persona en el piso, otro, digamos, invitado más, que en realidad no es invitado, va a ser columnista, a quien vamos a sumar al equipo, el señor Matías de la Torre, miembro también del Tribunal de Disciplina, y básicamente su tarea principal dentro del programa, vamos a contarles a la gente, va a ser en el último bloque tratar una regla por programa para ir comentando, aclarando, conociendo aspectos importantes de este deporte relacionados a las reglas. Matías de la Torre, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, primero felicitarlos del programa que hicieron. Leo también un... Ya te firmó el autógrafo. Ya me firmó. Sí, y no, y me parece bárbaro, está bueno esta partecita, estos minutitos, para poder aclarar algunas dudas que siempre hay en cuanto a las reglas de fútbol, que bueno, son parecidas al golf, pero tiene algunas cositas diferentes. Contanos si ya tenés pensado con cuál vas a arrancar, de qué vas a hablar en el próximo programa. Hay varias, porque... tengo una que por ahí está bueno, que generalmente pasa que queda la pelota, no sé, arriba o en un árbol, queda suspendida, sí, sí. Como me ha pasado muchas veces. Sí, como te ha pasado a todos, varias veces. A todos. Sí. Y bueno, ahí hay muchos que por ahí no saben qué se puede hacer. Bien. Hay varias opciones, entonces estaría bueno por ahí empezar con esa. Hay varias. Bien. Pero, bueno. Y otro de los temas también que creo que sería necesario también hablarlo, como para, porque es algo básico, es el handicap, ¿no? O sea, que la gente comprenda. ¿Qué es el handicap? ¿Cómo es que funciona el handicap? ¿De qué manera uno tiene ese handicap? Pero bueno, son cosas que se van a ir, bárbaro, digamos, ¿no? Que se van a ir sumando en el transcurso de... Sí, digamos, Mati va a ser el encargado de, para la gente que nunca jugó, que vaya viendo más o menos de qué se trata y que no piense solamente que es como hablábamos hoy, de meter solamente la pelota en un hoyo, y que vaya viendo que esto tiene su reglamento, su forma de jugar y su forma, obviamente, de disfrutarlo, ¿no? Bien, recién hablabas de lo de la pelota, digamos, en un árbol. Digamos, en términos generales, yo te hago una pregunta, última pregunta, y ya cortamos porque se nos va el tiempo. Bien. Digamos, el reglamento de el fútbol, ¿es complicado, es muy grande, es muy complejo o es relativamente fácil? No, es un reglamento relativamente fácil de aplicar. Y cualquier persona que juegue lo puede entender, o bueno, puede ir entendiéndolo de a poco, o jugar con alguien que ya sepa el reglamento para, bueno, así poder ir aprendiendo. Pero no, no es nada complejo, al contrario, hay algunas cositas que según la cancha local va a imponer como reglas, pero bueno, generalmente es muy fácil. Bien, ¿trajiste vinos? Traje vino. Buenísimo. Eso era lo importante. Bueno, gente, llegamos al final. Un placer haber estado con todos ustedes. Nos vemos el próximo martes a la misma hora, 20 horas, en ABC Hoy Radio 89.1. Tenemos un fin de semana movido. Gracias a todos, los queremos a todos. Muchas gracias por estar con nosotros en este primer programa, y recuerden que el próximo martes vamos a estar con toda la novedad de lo que aconteció el torneo del 8 de diciembre. Vamos a tener la información caliente y fresquita al pie para que todos sepan lo que ocurrió en el campo de juego. Así que, bueno, sin nada más que decir de mi parte, me despido, les deseo a todos una muy buena semana, y bueno, recuerden que a partir del jueves ya van a poder ir a jugar a la mulita, ojalá nos encontremos ahí y podamos disfrutar una hermosa tarde o una hermosa mañana a partir del día sábado, y este domingo, que es el primer domingo que nos va a dejar jugar después de el maldito COVID. Tiro una pequeña reflexión antes de terminar y con esto nos despedimos. Quiero que piensen que, digamos, el fútbol es como la vida. Digamos, en la vida se va para adelante, en el fútbol la pelota siempre va para adelante. Y es una de las cosas que hay que tener en cuenta, siempre hay que ir para adelante. Los invitamos a que vengan a jugar la vida desde el fútbol. Gracias a todos, gracias, Planeta Fútbol se despide, nos vemos el próximo martes. Solo con verte bastará, ver tu cielo de frente. Bastará. ABC Hoy Radio.